No hay tiempo para excusa, aquí matamos la tusa, pero siempre pide que un latigazo, sin abrazos, solo los cantazos. Que le metan el asiento del carro, bien flexible, de una la patada. Y me pide que un latigazo, sin abrazos, solo cantazo. Que le metan el asiento del carro, bien flexible, de una la patada. Oye, quiere que me pegue y que empiece a bailar. Que me suelte, que yo te dé una rastra. Quiere látigo, látigo, yo te voy a dar. Con letra, tra, tra, dale que, dale tra. Yo soy el que le mete al reggaetón bien sano. Seguimos el vacilón y que no funde el pánico. Aquí ninguno no nos puede bronquear. Hace 15 años que comenzamos la vuelta. Brinque en teta, brinque, brinque en teta. Y tú bien ve, ya cagamos una caqueta. Brinque en teta, pero brinque ya. Y la nalga para arriba su vela. Pero siempre pide que un latigazo, sin abrazos, solo cantazo. Que le metan el asiento del carro, bien flexible, de una la patada. Y me pide que un latigazo, sin abrazos, solo cantazo. Que le metan el asiento del carro, bien flexible, de una la patada. Ella quiere látigo, papi, dame látigo. Ella quiere látigo, papi, dame látigo. Látigo, látigo, látigo, látigo, látigo, látigo. Ella quiere látigo. Se rompa, vamos a azotar, azotar. Se rompa, vamos a ver la moda que está haciendo. Vamos a azotar, tai, tai, tai, tai, tai. Vamos a azotar, azotar, azotar. Vamos a azotar, tai, tai, tai, tai, tai. Vamos a azotar, azotar, azotar, azotar. Esto es pa' la fiebre, los carros los prende. El fili lo abre, el demonio enciende. El bajo retumba, la gente se ofende. La baby te mira, la monta, la guiende. Buscamos la juca y nos llevamos hasta la puta. La ruta es la playa y pa' la playa no hay peluca. Botelleo, blones, rola, tu sipa, la musa. No hay tiempo pa' excusa, aquí matamos la tusa. Pero siempre pide que un latigazo, sin abrazos, solo cantazo. Que le metan el asiento del carro, bien flexible, de una la patada. Y me pide que un latigazo, sin abrazos, solo cantazo. Que le metan el asiento del carro, bien flexible, de una la patada.